Sensación de primer programa. Lo primero que me viene al estómago. Sí, porque cada vez que empezamos un programa nuevo, ¿dónde sentimos el movimiento tan particular ante lo nuevo? En el estómago, me decía alguien, ahí lo sentí. Si se mueve, vas bien. Porque parece que esa cosa de tener todo armadito y ya bien, bien cocinadito, en un primer programa nunca va. El primer programa es el peor de todos, dicen. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. No sé si va a ser así. Pero este puntapié inicial, primer programa de un ciclo que arrancó, siempre lo cuento, a partir de una crítica realizada por una oyente fiel, Adriana, que decía alguna vez ante nuestra admiración por la cultura uruguaya, por la música uruguaya, nos decía, no, está todo muy bien, pero acá también. Y dije, a ver, y sí, acá también, Latinoamérica en pleno, por eso digo acá también, Latinoamérica también, tiene mucho para dar, ni hablar la propia Montevideo. Y eso disparó la posibilidad de descubrir a los desconocidos de siempre, aquellos ignorados, ninguneados, olvidados por los grandes medios. Bueno, así arrancó todo, desde una crítica que se transformó en la posibilidad de la construcción de un espacio. Y desde aquella crítica, bien realizada, como la que todos realizan seguramente para un espacio como el que desde aquí tenemos, desde este club de radio, para llevar adelante un ciclo del cual tenemos la expectativa de generar oídos atentos y, por supuesto, también corazones dispuestos. Entre oídos atentos y corazones dispuestos, sensibilidades abiertas a la posibilidad de descubrir nuevas voces. Nos presentamos, dale, me parece que este temita, así, no, despectivamente, este tema que a mí personalmente me llamó muchísimo la atención, de Daniel Cano y Vidina Melini, un dúo que allá por Las Palmas, en España, están haciendo las delicias. Bueno, cuando lo escuché dije, esta es nuestra presentación. esa es la presentación que de repente cuando yo escuché esto dije, esto es, compro, como se dice habitualmente. Bueno, quiero fundamentalmente invitar, que es, creo yo, la idea de este programa, a ver si podemos lograr un intercambio que nos acerque y fundamentalmente podamos ser ese nexo para acercar, como dije antes, a oídos atentos y ansiosos de poder escuchar voces nuevas, que las hay y que van a sorprender, porque en muchos casos todas estas voces no empezaron ayer, llevan una trayectoria de 10 años, algunos de un poco más, de un poco menos, actuando por aquí y por allá, por lugarcitos chiquitos, por teatro, por las provincias, por lugares, e inclusive en muchos casos haciendo giras por Europa, que yo les voy a contar para entender un poco de cómo es posible que estos tipos lleguen a Europa y hagan una gira de 2 meses y acá nada. Bueno, ya los vamos a ir descubriendo de a poquito porque tenemos bastante tiempo. He firmado un contrato, yo no sé si por bueno, un año por lo menos es lo mínimo que está previsto este ciclo, porque los ciclos son así. Un parto, 9 meses creo que va a ser así. Y se va a descubrir ciertamente esta cosa de, además, la importancia que tienen los medios para darle o negarle lo que se les venga en gana. Quiero decir también que en este primer programa estamos picando un poquito, así como un precalentamiento, y tomándole el gustito. Así que también le diría a todos los artistas que por allí sienten que no aparecen, no tienen lugar y la pelean, no te rindas. Un tema que yo lo rebauticé, Canta Bajito, pero es No Te Rindas, de Jorge Schellenberg. Le digo, me emociona, yo tengo, le digo, moqueo fácil. Escucha la letra, se va a dar cuenta que lo va a emocionar. Y así vamos a estar, cantando bajito, pero como sale del corazón, se escucha fuerte. Sé que la vida

A ciegas, ¿no? Es un programa radio a ciegas, decían por aquí. Típico primer programa en cuanto a la búsqueda de ese formato, de los tiempos, ¿no? Del programa. Primera, entre comillas, presentación. ¿Qué escuchábamos? Un grupo llamado Cuarto Elemento. Yo podría presentarlos, si se quiere, podría decir que está conformado por Rubén Mono Insaurralde en flautas y voz, Néstor Gómez en guitarra y voz, Matías González en bajo y voz y Horacio López en percusión y voz. Pero qué mejor que escucharlos a ellos, a quienes tienen la posibilidad quizás importante de presentar además pronto un próximo disco. Ya le cuento, ellos se presentan. Cuarto Elemento se presenta así. Creo que lo más destacable de Cuarto Elemento es la cuestión de la comunicación a través de la música, que existe en el plano humano, tal vez que se traduce luego en la música. A mi entender es una reunión de cuatro amigos que nos encuentra en este momento afines a hacer este proyecto musical que trasciende lo musical y que nos envuelve como grupo de amigos. Eso convierte a lo que hacemos, por lo menos para nosotros, en algo muy divertido, muy estimulante, que jamás es rutinario. El grupo concretamente se formó allá por el año 2002. Nos reencontramos en esos días y bueno, a mí se me ocurrió decirle al Mono que si, qué le parecía si le decíamos a Matías e intentábamos hacer algo, ir armando algo, empezar a tocar algo. Y al año y algo me llamaron a mí. Bueno, en un momento dado me fui para La Plata, empecé a tocar con ellos y a partir de ahí ya nos quedamos en el grupo. Cuando nosotros les pusimos, empezamos a pensar en el disco, en el nombre del segundo disco, y resultó ser Alquimia, no fue porque nosotros somos espléndidos, tocamos maravillosamente, somos los más grandes que hay, ni porque tocamos mejor que todos los demás. No. Simplemente es lo que sucede cuando tocamos. Y ahí está la impronta de cada uno de nosotros. Tuve la enorme dicha de conocer a Dino Saluzzi, con quien hice una aproximación al folclore de fusión que me marcó para siempre. Para mí hubo personajes muy importantes. Uno de ellos fue John Lucien, un afroamericano que me hizo ver otras cosas de la música. Tengo una formación que es básicamente clásica y luego popular, en ese orden. Además de escuchar mucha música de jazz, siempre me atrajo mucho el jazz fusionado, ¿no? Con las músicas urbanas, con las músicas étnicas. Temas son muy importantes porque vos no podés agarrar un tema y hacer. No, pues tenés que mamarlo primero, pedirle permiso, o sea, hacerle unos mimos, unas caricias para ver si el tema quiere ser parte tuya. La noche que ande, Argamonte, tiene que ser noche negra. Por si lo vienen siguiendo y le brillan las espuelas, por si lo vienen siguiendo y le brillan las espuelas. temas de Charlie Haden o del Cuchi Leguizamón o de Atahualpa o de Piazzolla o de Néstor Gómez o de Horacio López, que también son de los integrantes, son dos compositores también que abordamos temas de ellos. De repente sale un tema y no sé por qué sale ni para qué, no, ni lo pienso tocado por tal o por cual. Solamente sale la música y la escribo. Y en algún momento hemos probado alguno con los chicos y un par de esos quedaron. En el caso de La Cuarentosa o Candombe Triste. La improvisación es todo, prácticamente se hace todo desde la improvisación. Los elementos rítmicos y armónicos por ahí corresponden a un género, que puede ser el tango, puede ser la chacarera, puede ser la milonga, pero todo eso lo fundimos y lo plasmamos dentro de la improvisación al estilo del jazz. Pasa por el cuerpo, pasa por una mirada, que es lo que les comentaba antes, pasa por una palma, un ruido que uno puede hacer, y a partir de ahí surge una idea. Sí, surgen a veces en los conciertos espontáneamente formas o enfoques que nos gustan y van quedando. Los arreglos que existen es como que se van acumulando de las tocadas en vivo. Ya vamos a tocar y antes de tocar miramos el tema y es como tirar los dados así y hacemos así, y como cayó, quedó. Y a partir de ahí tocamos el tema ese de esa manera. Es fantástico. Cuando subimos a un escenario no subimos a conformar a nadie, subimos a hacer el medio del jueguito que hacemos siempre, a jugar como si fuera que no subimos a jugar un picadito entre nosotros. La simpleza de la honestidad se escucha, se ve, ya, los seres humanos estamos capacitados para tener esa sensación, y la gente cuando va a escuchar música muchas veces se ubica con el espíritu un poco más elevado, y si percibe eso, ya está. Cuatro compañeros que nos llevamos muy bien, que nos entendemos en los principios básicos de esto, que es el mirarse a los ojos y decirse la verdad. Si me miras y no me ves, será porque yo no estoy aquí, será porque yo no estoy en ti, porque será. Si me miras y no me ves, me atropellame, lastimame, me clavizás. ¿Y vos quién sos? Para mí es un honor, un gusto y un honor tocar con ellos. Así que para mí es muy importante. De hecho, artísticamente creo que es lo más importante que hice en mi vida. En tus caras noches tibias, en días de copla y vida, las cantar en medio los viejos, entre el humo de los chalas. De nuevo volver a verte, mi alma se llena de gozo, y grito a los cuatro vientos, viva Briapo sobre Aposo. Matías González en el bajo. Néstor Gómez en la guitarra y en la voz. Horacio López en la batería y voz. El Mono Cebralde en flauta. Thank you. Cuarto Elemento, ellos se presentaron, además está decir, vienen desde hace un rato ya, les dije, hay grupos, hay artistas que vienen desde hace rato dando y dando y dando su arte y no siendo conocido. Está muy claro que la aparición en los medios, especialmente en la televisión, tiene un impacto importante. Y la ausencia en radio es sorprendente. Este grupo, Cuarto Elemento, se va a presentar cerquita nomás, el 24 de abril, en Ciudad de Buenos Aires. Allí van a estar en Jazz y Pop. Y el 25 de abril, con Víctor Carrión y Jorge de Monte, en un boliche llamado Ciudad Vieja, en la ciudad de La Plata. Cuarto Elemento, presentación que, por supuesto, ojalá a ustedes les permita, por cierto, entrar también a su página y enterarse más de este grupo a www.cuartoelementoweb.com.ar. Los presentamos, ahora está en ustedes seguirlos y disfrutarlos. Y no me ves, será porque yo no estoy aquí, será porque yo no estoy en ti, porque será. Si me miras y no me ves, me atropellas, me lastimas, me esclavizás. ¿Y vos quién sos? Sos. ¿Qué pasa si yo digo Carlos Mancinelli? Donde el río se queda y la luna se va, donde nadie ha llegado ni quiere llegar, donde sueñan conmigo los versos en flor. A ver qué pasa, si digo Carlos Mancinelli, para ver qué pasaba en vos, en el que esté escuchando, y si de repente sonaba el nombre de Carlos Mancinelli, de algún modo. Estamos descubriéndolo. Quiero decir que, en general, el 95% de lo que vamos a escuchar lo vamos a descubrir juntos. Yo no vengo acá a decir, yo conozco a todos, no... Ah, yo soy amigo de todos, ¿vio? Ah, no sabés lo que era este. Yo lo fui a ver en el 80, lo descubrí en el 88, como cuando debutó Maradona en cancha de Argentino. Tenía que ser el Maracaná, la cancha de Maradona, la cancha de Argentino el día que debutó Maradona. Bueno, en este caso, quiero decir que este hombre, este platense, allá por el 87 arrancó. Sume los años, dese cuenta. Ya en el año 88, según cita su página, actuó junto a Teresa Parodi. A Carlos Mancinelli sí yo lo conocía, pero no personalmente, sino porque en alguna oportunidad Matilde López Camelo recibió un mail. Matilde López Camelo, que tiene su espacio allá por las 4 de la tarde todas las tardes, minutos más, minutos menos, aparece Matilde López Camelo con su espacio. Y le llegó un mail. Matilde López Camelo además tiene su programa en otra radio. Claro, como Carlos Mancinelli se daba una vuelta por la zona norte, la posibilidad de que Matilde López Camelo lo entrevistara. Ahí lo conocí a Carlos Mancinelli, ahí pude descubrir yo, no hace mucho tampoco, su música. En algún instante que realizo en otros horarios, también pasé algún tema de él. Si no me equivoco, La Flor de la Canela de Chabuca Granda, en la voz de Carlos Mancinelli. Yo lo descubrí, pero cuando descubrí su currículum, cuando descubrí desde cuánto hace que viene dando vueltas y haciendo cosas, descubrí a un tipo que viene laburando de hace mucho, pero mucho, con discografía importante en lo que hace a sí, reversionar temas, pero ¿qué autores? Reversionar temas de Armando Tejada Gómez, de Luis Eduardo Aute, de Teresa Parodi, de Quique Llopis. Reversionar temas de Pedro Guerra, de Silvio Rodríguez, de León Gieco, de Chico Buarque. Reversionar temas de Fito Páez. Bueno, y así interminable. Y se ha metido con los tangos también. Bueno, trabajos que, por cierto, nos van haciendo descubrir a un artista que muchos todavía desconocen. Tuviera otro nombre, debería llamarse Rocío. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos,

horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la secretas le contaría, un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo. Bueno, nos queda un rato, ratito más, y por supuesto no lo vamos a desaprovechar en absoluto. Quiero contar, para que ustedes tengan una idea, no sé cuándo vamos a terminar. Cuando esto arrancó dijimos, bueno, vamos a ver cuántos artistas pueden ser, cuántos puede haber. Bueno, hemos encontrado algunos, y yo voy a dar algunos nombres. Por supuesto que no significa que van a estar ni mañana ni pasado, van a ir apareciendo, porque además la idea de los desconocidos, la idea de este programa, al menos ya hablé en general de la radio, porque este programa quiere transmitir fundamentalmente, y esa es la ventaja de estar en una radio con una línea determinada, no en una radio kiosco, digo transmitir la idea de la radio. Porque este programa nada más, que no es la idea de quien les habla, sino la idea de la radio en sí, el espíritu y lo que pretende la radio, que es la generación, ¿sí? Fundamentalmente de espacios y de programas que generen, ¿sí?, el conocimiento de nuevas voces en todo sentido, hasta de aquellos que a su vez lleguen a realizar desde este punto del dial, diría alguien alguna vez, desde este sitio, la posibilidad de alternativas en cuanto a programas, también con voces nuevas. Cuando me puse a revisar y a buscar, me encuentro con nombres, insisto, que yo también voy a descubrir, que estoy descubriendo por allí, estoy escuchando en algunos casos, pero yo, como buen kamikaze radial, me encanta tirarme desde un séptimo piso, emulando a la Paradón, no, por favor, desde un séptimo piso sin red, para descubrir juntos por allí esta maravilla del descubrimiento, ¿no? Y aparece por allí voces y nombres como el de Nuria Sierra, el de Romina Vitale, el de Daniel Martina, Sebastián Paunero, Camelar, Pavel Cusco, Valentina Rodríguez. Estoy muy así a la que venga, habiendo nombres y los estoy tirando al voleo, Claudia Sinesi, Cecilia Zavala, Elena Leda, Senda Nativa, Futuro Primitivo, Rubén Blades es una de las más importantes voces que ustedes conocen. Pero cuando uno entra a MySpace, que es uno de los sitios donde musicalmente hablando hay mucha, mucha posibilidad de voces alternativas para encontrar y descubrir, en el listado de contacto, yo no voy a decir nunca amigo, porque Roberto Carlos solo tiene 1 millón de amigos y Fito Páez 14.000, esas cosas de la vida, digo, uno se encuentra con artistas de la hostia. Hablado de artistas latinoamericanos, para dar una idea. Y allí aparece Sandra Luna, Magdalena León, muy conocida, por cierto, pero poco difundida. Porque también esto es lo que este programa quiere marcar. A veces vamos a tener a alguien conocido, pero que no es difundido. Entonces, si es conocido y casi no es difundido, lo mismo. Hay mucho tango nuevo en cuanto a formato, ¿sí? Grupos musicales, especialmente de mujeres haciendo tango. Flores Negras es un caso que estoy viendo ahora, que me ha sorprendido, por cierto. Entre copla, folclore, ni hablar, hay mucho. Y quiero decir también, desde aquí, desde este lugar, desde esta Argentina, que, por supuesto, ¿dónde se centran las voces más nuevas? ¿Dónde se centra la revolución cultural más fuerte desde la música? Porque este es un programa de música y músicos. Rosario, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires. Esto también hay que marcarlo. Son tres centros fortísimos donde hay mayor cantidad, no de información, pero sí de representación artística que uno puede encontrar. Pero también he encontrado por allí de Corrientes, de Chaco. Bueno, insisto, hay nombres que verdaderamente sorprenden. Aquí hemos presentado a Carlos Mancinelli, a Cuarto Elemento, pero hay a su vez también movimientos de grupos que se han juntado para hacer esos movimientos, que también los vamos a presentar, porque también vamos a tener programas especiales dedicados a un movimiento determinado o dedicados a un artista determinado. Por supuesto, logrando la posibilidad de esa charla con el artista que va a generar el programa especial. Así que mucho, pero mucho por descubrir. Hay en carpeta. Alguien dirá, ya empezó, ya se agrandó Chacarita. 200 nombres. Que no da para un año. O sea que ya voy a empezar a hablar sobre el contrato del año que viene. 200 nombres. Y quiero decir que, sinceramente, no exagero. Sinceramente, no exagero. Así que, mientras nos vamos poniendo en clima, vamos a descubrir. Además, ahora vamos a descubrir también, porque no solamente tenemos voces, sea solista, sea grupo, sino a quienes desde la posibilidad de lo instrumental nos va a maravillar, por cierto. Le vamos a dar más lugar en otro programa, pero esto es para muestra un botoncito. Gabriel Juncos, cordobés el hombre, 35 años de trayectoria. Por favor, escuchen, disfruten. Gabriel Juncos, dije. Suena así. Thank you.

Gracias. Nos vamos silbando bajito. Ha terminado. El estómago lo tengo así todavía, ¿eh? Primer programa. Prometemos más, porque somos insaciables. Y me imagino que después de hoy, ustedes también. Porque han descubierto que hay. ¿Sí? Hay. Jorge Laraya, que hace ese programa, yo diría, no solamente de colección, sino me parece de culto, no, pero se podría decir perfectamente que enseña lo que es, por cierto, la música en sus diversas vertientes, pero de diversas latitudes, y uno de sus separadores dice, si hay tanta música en el mundo, ¿por qué solo en inglés? Bueno, si hay tanto artista suelto, ¿por qué las radios trabajan con 30 temas a lo largo de 24 horas y a veces exagero? ¿Por qué? ¿Y por qué de repente hay tanta pereza pudiendo hacer más? Bueno, la pregunta es simple, no les interesa. No están para lo que creemos debe estar un medio de comunicación. Y yo hace mucho dije, no hace mucho, no, realmente no hace mucho, dije, más allá del tema de la ley de radiodifusión, la nueva ley, que ahora está absolutamente frenada en la Argentina, basta. Basta. Porque si esperamos hacer una radio distinta, con una comunicación distinta, cuando la ley empecemos ya. ¿Para qué vamos a esperar? Mientras tenemos la posibilidad, en cada lugar que lo tenemos, aprovechémoslo. Bueno, intentamos, desde aquí al menos. Mi nombre es lo de menos, y creo que en todo caso, este ha sido un programa mejorable, de más está decir, que apenitas ha tenido una hora, se me pasó volando. Un ratito, un suspiro. A ver, a ver. A ver con qué nos vamos, porque yo también lo estoy buscando, ¿eh? Así, al mismo tiempo que estoy haciendo, lo estoy buscando, a ver con qué. Con qué nos sorprendemos. A ver con qué nos sorprendemos. Hay un trío que se llama AKCK. Un trío salidito de por aquí, que me parece también muy disfrutable. Año 99, nace en la ciudad de La Plata. Folclore. Nos vamos, AKCK Trío. Algo de folclore dando vuelta, ha sido un gustazo, ¿eh? Hasta la semana que viene. La palabra es la ventana donde mira la canción, un arroyo, una montaña, un sendero. Cada verso va creciendo a la luz de los amores, a la vez que se tropieza en fantasmas y rencores. Son las coplas transparencias de la hondura y el silencio. Vocación de andar buscando una causa, una razón, la palabra más certera que me copie la emoción. Con la chacarera doble voy diciendo y acá estoy. En la música florece.